orquesta suene, suene, el parlante fuerte truene, vuelo se estremece, acróbatas del ritmo siempre le ponemos bueno. El hip hop es el himno, ser genuino es el juego. En la Pitágoras se escribe otro reto y en la llega. Drogas y mujeres es lo que se vive en todos los rincones del planeta. La mente de un poeta ya nada se reprime. Un verdadero hombre todos sus sueños persigue hasta cuando los consigue. Solo ganadores, primero llegamos a la meta. A ver quién me prohíbe, a ver quién me censura. A ver quién se persigue cuando olvide la ternura. A ver quién es tan sabe, quién controla las calles. La maldita zapatilla, pandillas poblacionales. Mundo no está acuerdo, ni en eso estoy de acuerdo. Mis ojos en el puerto despidiendo recuerdos de una vida hermosa, de una vida lucrativa. Atrapados en la esquina, rindiendo tributos a la pipa asesina. Cuando se vive sin alma, las calles no tienen salida. La droga es un arma que lenta y dolorosamente te elimina. La raza humana es vengativa y eso es algo hereditario. Pendejos jugando con platina se ganan la mala fama en el barrio. Rayados tachados son motivos de pelea. Solo otra tonta cosa pa' cachar quien en la llean. El poder es algo hermoso solo cuando este se tiene. De ser alguien en el mundo, mucha gente ya no puede. Si puedo me la juego, quien pueda que se la juegue. No perderé mi tiempo atrapado en cuatro paredes. Somos rehenes de un sistema donde solo el más fuerte gana. Cuando pisas la tierra, funa bien de que es el drama. Más algo primero, lo único en que nos parecemos es que ambos somos mamíferos. Con higienos sueños de ser primero, se conforman las personas con un pensamiento mísero, mísero, mísero. Bajo las negras nubes de la marginación, entre buses y cruces, entre luces y luces, soportando la enfermiza plaga de la drogadicción. Madres lloran desesperadas con el alma en la mano, esperando frente a la televisión, preocupadas y aterradas por su amado hijo, para que no caiga la basura que mata día a día a los jóvenes que inocentemente caen en toda la mierda que acecha a mi generación. Piensa que se vende y desprende todas las emociones, comprende, mi vida no se vende a cambio de sensaciones que me pueda dar el vicio, como ocurre con el resto de la gente. Gente que depende plenamente de ese vicio y de las alusiones que desprende. Vivir aquel sueño ficticio, hundir mi libertad en el más hondo precipicio. No está mi itinerario seguir el tonto curso el cual pueda llevar la corriente que ahoga a la gente en el barrio. Por falta de voluntad o de claridad para ver la realidad, no es un hombre temerario vivir. Bajo las negras nubes de la marginación, donde un controversial pero esencial entorno motiva mi inspiración. Donde pequeños niños por las frías calles vagan, pagándole al mundo el doloroso costo de haber nacido dentro de un hogar que nunca les dio amor. Donde sirenas suenan y las armas son portadas como emblemas de banderas en señal de ejecución. Donde la fuerza policial haciendo vista gorda corta un buen trozo de la gorda torta en las ganancias de quien les vende veneno a mi generación y a tu generación. Bajo las negras nubes de la marginación, entre buses y cruces, entre luces y luces, soportando la enfermiza plaga de la drogadicción. Madres lloran desesperadas con el alma en la mano, esperando frente a la televisión, preocupadas y aterradas por su amado hijo, para que no caiga la basura que mata día a día a los jóvenes que inocentemente caen en toda la mierda que acecha a mi generación. Y para qué tratar de cambiar a la sociedad, si es la sociedad que quiere cambiarme a mí. Para qué tratar de guiar a la humanidad, si es la humanidad que quiere guiarme a mí. Para demostrarle al mundo entero que por muy fuerte que la corriente sea y por mucho que esta desea ver cómo me hundo entre sus aguas de turbulentas mareas, a mí no me acarreas hacia el hondo fondo donde apaleas a mi género. Bajo las negras nubes de la marginación, entre buses y cruces, entre luces y luces, soportando la enfermiza plaga de la drogadicción. Madres lloran desesperadas con el alma en la mano, esperando frente a la televisión, pidiéndole al señor que su hijo pronto vuelva y tenga la certeza de que en su trayecto por la acera verá dentro toda esa mierda que a mi tierra aterra un rayo de luz o una inspiración que haga reaccionar a mi generación y a tu generación.